llega Atmósfera Pesada. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así para ver. Estás sintonizando el programa ideal. Estás sintonizando Atmósfera Pesada. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Fede Longo. Tener razón para mí. Hey, cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Te acompañaremos con 2 horas de programación. Espero lo disfrutes tanto como nosotros. Todo el mundo se volvió. Luego hay que estar en comento. La atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada. Un programa que te hace volver al pasado. Un espacio dedicado a todos y a todas, amantes de la buena música. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Así comienza Atmósfera Pesada. Cuando escucho música, el ruido en mi mente se calma, mis pensamientos se callan y mi corazón salta. Cuando escucho música, mi humor se reanima, mis emociones realzan y mi imaginación se explaya. Cuando escucho música, mi mente y mi alma se juntan y olvidan su carga. Buenas tardes. ¿Cómo están mis hermosos amigos? Ya aparecieron, ahora lo veo. Mucho beso, abrazo, eso me encanta, me reanima, me revive. Dale, adelante, para adelante. Yo todavía no salí a trabajar porque hace mucho calor. Buenos amores míos, lo amo. Sigan adelante, beso para todos. It's Christmas morning, I can't wait to see the screams of joy, the gifts are opening. Instead it's thank you, Dad, without... Hola Kevin, María de Los Ángeles, que tengan un excelente programa. Lo estoy mirando desde José C. Paz. Abrazos, chicos. Boys are amazing, muscles so strong. Carry your books and sometimes walk you home. A kiss on the lips, they just wanna be friends. Daddy's girl, don't believe them. Killing innocence. Killing innocence. Hola, muy buenas tardes, gente linda. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Otro lunes más acá reunidos a escuchar buena música, a charlar un poquito con la gente, a pasarlo lindo, ¿eh? Hora del mate y mientras tanto escuchamos la buena música en esta primera hora del señor Kevin Pintos. El link de la radio, www.radiobox102.9. Así que te podés estar enganchando ahí, escuchando la música de Kevin, ¿eh? Y compartiendo el programa, por supuesto, ¿eh? Ya tenemos mucha gente ahí conectada en el vivo, también gente mandando por el WhatsApp ahí esos audios. Apareció Nélida, qué lindo. La verdad que la estábamos extrañando. Hoy justamente le estaba diciendo a Kevin, le mandaste un mensaje a Nélida a ver qué le pasa, que no se anda enganchando. Ella es una oyente fiel de cada lunes, ¿eh? Así que bueno, también le mandamos un saludo también ahí al señor Charlie de Melanie, ¿eh? Nos está escuchando desde José C. Paz. Bienvenido ahí, el señor Charlie, bienvenido José C. Paz, a compartir el programa, gente. Bueno, también le damos la bienvenida a todos los que están ahí, por medio de la sintonía, por la frecuencia modulada 102.9 MHz FM, ¿eh? Así que bueno, también a los que nos están escuchando y viendo a través del vivo. Te podés bajar la aplicación ahí por la Play Store, Box 102.9. Y hoy, día lunes 5 de febrero, empieza febrero, se nos fue enero. Bien, dice Fede. ¿Vieron la gente que dice bienvenido febrero, adiós enero? La gente que siempre está despidiendo el mes anterior y dándole la bienvenida a febrero. Mucho calor en febrero, mucho, pero mucho calor. Bueno, ¿escucharon el primer tema? Temazo se trajo el señor Kevin Pintos. Tema de Christopher Anton Rea, ¿eh? Chris Rea, como todos lo conocemos. Músico, cantautor, guitarrista, compositor, traductor... Productor, perdón, musical, y se le añade actor, pintor y piloto de carreras. Con esa voz grave, rota, cantando ahí, espectacular ese tema. Influencias tenía en el rock, en el blues, en el pop. Tiene numerosos temas que vale la pena escuchar, ¿eh? Ese fue el primer tema hoy acá en Atmósfera Pesada. Así que bueno, nosotros vamos a estar ahí saludando a la gente en cinco nomás. Mientras tanto seguimos escuchando la música de Kevin Pintos. Y en manos se la entregaré. Si el día después me vuelve otra vez, lo comprenderé. Si me la pone al remitente, me vuelva a ser. Señas, las cambié. Return to sender. Return to sender. Return to sender. Oh. I've got to keep heading on south to Birmingham. I got family there waiting there for me. Y en este 5 de febrero, en este lunes, hoy en la tarde, estamos dando la temperatura, siendo las 19:20 minutitos, nos informa el servicio meteorológico que tenemos una temperatura de 31 grados, 26 la mínima, En este momento está haciendo mucho, pero mucho calor. Tenemos una humedad del 62%. Una sensación térmica de 33 grados. Sigue haciendo mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. El cielo se encuentra soleado. Y bueno, para la semana tenemos mucho calor. El martes tenemos 35 grados. 35 grados, vuelve el calorón, una mínima de 27, el miércoles 37, el jueves 30, el viernes 30 grados, llueve, desde el jueves llueve, tenemos un 65% de probabilidades de lluvia, el sábado y el domingo 28 grados y también se anuncian lluvias, así que tenemos un verano caluroso, pero muy caluroso. Dicen que esto se debe a un domo atmosférico de calor, una de las ondas más intensas en los últimos años. ¿Qué significa un domo? Un domo es una cápsula, una bóveda, es un fenómeno que se produce cuando las altas presiones atmosféricas empujan el aire caliente hacia abajo, evitando que suba y atrapándola en una región concreta. Y esa región concreta es exactamente esta. En términos coloquiales podríamos decir que se trata de una trampa de calor, Estamos en medio de una trampa de calor. Esto es la ciudad de Buenos Aires. Y mientras tanto, nosotros tenemos acá aire, así que estamos fenomenal y escuchando música. Espero que vos también estés ahí tomando un matecito. Aunque haga calor, los argentinos tomamos mate. Acá están tomando mate los chicos. Así que mientras tanto, seguimos con mucha más música. I'm praying for a daughter who can help to make it whole. And I'm praying for a family who makes that sacrifice. I'm praying to the Lord tonight for my brother's life in Birmingham. Oh, Birmingham. Oh, Birmingham. Birmingham. Now I believe God answers every single prayer we pray. I know He always does it in His own time and His own way. I know that there were other people praying there that night for their fathers and their brothers, their daughters and their wives. But love's the final sacrifice. And Stevie always played it right. There's a little girl who's living now, looking through my brother's eyes. And he could sing George Jones, Sweet Home Alabama. I'd pick my guitar and he'd play his piano. And he did the singing at the church every Sunday night. And we'd walk in the fields by the Chattahoochee River, picking up arrowheads, thought we'd live forever. And Daddy took us fishing in the lake on the Georgia line. Just two boys, our whole life was waiting. He was gonna be a cowboy and I was a little crazy. But nobody knows where life's road will wind. But now I know my brother, he's doing fine. And I'm in Birmingham. Oh, Birmingham. Búscanos en el Facebook de Kevin Jair Pintos o contactanos por WhatsApp al 1164-00-7047. Qué bueno que podemos estar acá escuchando muy buena música. Y mientras tanto vamos a estar saludando a la gente que está ahí en el vivo. A Silvia Báez, que nos daba las buenas tardes. A Eli del 8, que dice que desde Gardeles nos está haciendo compañía. Aguante Kevin, le dice. Tenemos también a Carmen María Pintos, un beso para ella. Micaela Traverso también. Maribel Jaramillo nos da las buenas tardes. Cuánta gente ahí conectada. Marcelo Juárez está pidiendo un tema, un clásico, dice, un clásico bueno, uno camuflado. Este que está sonando, ¿puede ser, Kevin? Ahí vamos a subirle un poquito el volumen para que lo pueda disfrutar. Vino de verano para vos, que estás ahí. Haciendo una recomendación, el sábado 10 de febrero podés ir a bailar al Club Sáez Peña 2401 Esto es en José Hernández, San Martín, ¿eh? Ahí va a estar pasando música el señor acá, Kevin Pintos, DJ invitado. También va a estar el señor, en el sonido y la iluminación, el señor Walter Godoy. Y en lo tropical, en la música tropical, tenemos al DJ Leo Farías, ¿eh? También tenemos a los chicos ahí de la era del rock and roll, los chicos de rock and roll en las venas, a los de la cronología del rock, que van a estar ahí haciéndose presentes. La fiesta es de ellos, por supuesto. Así que bueno, el sábado 10 de febrero, la apertura 23 horas hasta las 5 y media de la mañana, ¿eh? Te podés ir a divertir, a pasarlo lindo, ahí a escuchar la música de Kevin y de otros DJ también, ¿eh? Así que bueno, dale, enganchate, ándate hasta San Martín. Nosotros hemos ido hasta San Martín, lejos, pero vale la pena ir hasta allá, ¿eh? Los chicos tienen muy buena onda, así que los van a atender de lo mejor, ¿eh? Así que bueno, vamos, seguimos con la música, Kevin. Este tema va a estar dedicado para Marcia Verón y para Eli Belocho. Vamos. Good enough for me and the Bobby McGee. La la la la la la la la la la la la la la la la la me and Bobby McGee. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y tal vez alguna de estas canciones te traen recuerdos de cuando y dónde las escuchabas. Por ahí te acordás de alguna fecha, o tal vez te acordás de dónde fue que la escuchaste. Como yo recuerdo estas canciones cuando mi marido, por ejemplo, me sacó a bailar aquel 9 de febrero, ¿eh? Fue un verano de 1982 y en ese momento sonaba Go. Qué lindo tema también que escuchábamos ahí en esos tiempos, ¿eh? Año 1982. Kevin, vos ni habías nacido todavía. Pero bueno, nosotros estábamos ahí bailando americano. Ni en los planes estaba Kevin. Bueno, estamos recordando con esta música, con estos temas estamos recordando. Le vamos a estar dedicando ahí este tema a José y Nati, que están también escuchando Atmósfera Pesada, y a Silvia Báez. Vamos, Kevin. Buenas tardes, Morochita, buenas tardes, Kevin, Fede, ya en sintonía, acostadita, recién llegué del trabajo, así que ya me preparo el mate, al pie del cañón, escuchando Atmósfera Pesada, te mando un abrazote, mi negra, dediquen algo lindo, besos. Estamos saludando también a Griselda, que está ahí escuchando Atmósfera Pesada. También estamos saludando a Ariel Quiroga, que desde Pilar, desde Derqui, nos está escuchando. Está escuchando Atmósfera Pesada. Maribé dice, les pido un tema para mi amiga Alicia de Lomas de Zamora, que está delicadita de salud. Besos. Bueno, ahí vamos a estar buscando. Y el próximo temita, Maribé, decile que lo escuche, que se lo vamos a estar haciendo sonar exclusivamente para ella, para Alicia, para tu amiga. También vamos a estar saludando a Sandra. Sandrita, que me manda saludos todas las mañanas, qué lindo. Me da los buenos días, Tempranito ya me está dando los buenos días. Saludos para María Ángel, Kevin, Fede, estoy con Edu, escuchándolos, hermoso lunes, con su compañía, dice. Qué lindo mensaje. Buenísimo, Sandra. Un saludo ahí a Edu, que está escuchando también a tu lado, La era del rock and roll, ¿quién es? Está Eli del 8, dice, me voy, buenas. Qué malo. ¿Quién es el sultán que está ahí del otro lado? La era del rock and roll, sí, porque la era del rock and roll, que son muchos los chicos. Pero todos se ponen el mismo nombre. Entonces uno no puede saber quién es el que está ahí del otro lado, ¿no? ¿Vas a decir? No, pero siempre es Rubén. ¿Siempre es Rubén? Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces saludamos a Rubén ahí, que está Flor de Locutor. Flor de Locutor tenemos ahí del otro lado escuchándonos. Qué lindo. Qué bueno. Ahí estamos. Marcelo Juárez dice esa, con ese temón debe ser, Sí. Espero le haya gustado el tema que le dedicamos, Gra Cabral, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno escucharlos. Hoy puedo escuchar tomando mates. Estoy con una amiga escuchando muy buena música. Dice, besos, espero verte prontito. Cuídate mucho del calor. Sí, a tomar mucha agüita, a hidratarse bien, porque el calor se está poniendo bastante pesado. Agua, mucha agua. Agua, Kevin, agua. Vos no podés mentir. Agua. ¿Cuánta agua tomas? Sí, tomás agua, tomás mucha agua, pero hay que tomar más agua todavía. ¿Tomo? Más agua, menos alcohol, queremos decir nosotros. No, pero también eso está... Sí, eso no, no. Es saludable. No. Recomiendan que alcohol no. Alcohol no, juguitos dulces dicen que no. Agua y sueros. Recomiendan cosas frescas. Sí, pero frescas no quiere decir cerveza fresca. No. Bueno, vamos a estar ahí saludando y, por supuesto, dedicándole un tema a Micaela Traverso, a Maribé Jaramillo y a su amiga Alicia, a Charlie Estigarribia y a la señora Carmen María Pintos. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. viviré, ¿cómo podré? Angustia y el dolor me dejarán. Amigos, estoy escuchando hoy. Qué buenos temas estás poniendo, papá. Dedícame un country. O seguí pasando lo que estás pasando, nomás. No hay drama. Me di el gusto de cantar ese tema en vivo. A mi mami le gustaba mucho, mucho, mucho el Cóndor Pasa. Así que espero haya estado escuchando desde allá arriba, desde el cielo. Esperemos que haya llegado hasta allá en estas ondas sonoras, le hayan llegado sus oídos. Yo la tengo acá en una foto a mi mami y parece que se sonríe, ¿eh? Parece que se sonríe. Así que bueno, vamos a estar ahí agradeciéndole a Sonja, Sonjita, que está ahí desde la cama escuchando Atmósfera Pesada. Ella tiene su programa de 7 a 9 de la mañana todos los días, los clásicos del rock and roll ahí en 106.1 Radio Bus. Un buen programa para escuchar todos los días en la mañana. Despertar con la buena onda de Sonja Jiménez es lo más, ¿eh? Así que muchas gracias por el audio, Sonjita. Muchas gracias por siempre estar ahí compartiendo el programa, acompañándonos siempre. Ella llega del trabajo y ya se pone a escuchar Atmósfera Pesada. Buenísimo, ¿eh? También vamos a saludar a Marina Barrio Nuevo, que también está tomando unos matecitos, ¿eh? Qué bueno. Ahí está, tomando matecito la gente en esta tarde del 5 de febrero, con este calor, pero igual toma mate, ¿eh? Chayna Torres, buenas tardes a todos, nos dice. Gracias, Chayna, por estar ahí. Marcela Elizabeth Espinosa, desde Ciudadela. Tenemos a Juan Carlos Torres también, desde Fiorito, desde Lomas de Zamora, nos dice un gran abrazo. También teníamos un audio ahí. ¿Quién fue? No dejó dicho el nombre. Alex Alega. ¿Alex? Ale Salega. Ah, bueno, ahí le estamos mandando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar conectado. Y bueno, ahí el próximo temita te lo vamos a estar dedicando a vos. También se lo vamos a estar dedicando a la señora Griselda Valenzuela y a Nélida, que también nos mandó un audio. Vamos. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. madera pesada. Momento de tu vida, alguna canción dejó un recuerdo imborrable y nosotros te la estamos haciendo recordar acá, te la estamos haciendo pasar lindo con buena música, ¿eh? Tenemos también a gente conectada ahí de Rock and Roll en las Venas. Nos dice buenas tardes, tarde especial para escuchar a los amigos de Atmósfera Pesada. Un abrazo grande para todo el staff Melo City presente. Suponemos que es o Marianito o Fabi, que está ahí del otro lado mandando ese mensajito, ¿eh? Gracias por acompañarnos siempre. Ale Salega también nos daba las buenas tardes, ¿eh? Dice, buenos temas, hermano. Seguí así, dedícame un country. Dice, ahí está sonando un country, ¿no? Se lo dedicamos especialmente a él, ¿eh? Y también a Liliana Flores y a Marcelo Juárez. Vamos. You could see that Pierre truly loved his mademoiselle. Now Pierre and Madame, they rung that chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They finished up an apartment from a two-room robot sale. The coolerator was filled with TV dinners and ginger ale. When we found work, a little money kind of worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Records are rocking, rhythm and jazz. And when the sun went down, the rapid tempo while the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell. Everybody souped up jitney while the cherry red 53. Better down the mornings to celebrate their anniversary. Twas there that Pierre and Madame rang that chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell. Para recordar lo que fuimos, para agradecer lo que vivimos, para nuestra hermosa generación, es que estamos hoy acá en Atmósfera Pesada haciéndote compañía, ¿eh? Hasta las 21 horas, ¿eh? Así que bueno, enganchate, seguí enganchándote, quédate hasta el final porque tenemos mucha música para hacerte escuchar y que la pases lindo en este lunes 5 de febrero. También estamos saludando ahí al señor Javier Iturres, que nos da las buenas noches. Dice que ya está en sintonía. Dice saludos a todo el staff de Atmósfera Pesada, Melo City presente. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿El exclusivo? No, no es el exclusivo. No, pero suena igual que el exclusivo. Vamos, que... Sí, sí, sí, sí. Y vamos a dedicarle este próximo tema al señor Charlie de Melanie, también a Ariel Quiroga, también a la señora Sandra Pucci y al señor Eduardo Long. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Seguimos saludando a la gente que está ahí conectada en el vivo, Antonio Peral, dice hermosos rock and rolls, y está escuchándonos desde José Cepas, También tenemos a María Elisa Cortés Reyes, también tenemos a los chicos de la era del rock and roll que están charlando ahí en el vivo, Están de charla, de jarana están. Marcela Elizabeth Espinosa dice, yo siempre fresco. Hay alguien que te dijo que tenías que tomar agua, Kevin. Toma agua, Kevin, te dijeron, Pero yo tomo agua. Bueno, más. Gabriel Fernández también está ahí. También está Lalo Domínguez. Maribel Jaramillo dice, temazo. Sí, todo lo que se trajo Kevin hoy se puso las pilas, me parece, Kevin, ¿Es culpa de Fede? El lunes pasado Fede hizo la tarea, me tocaba a mí. Te tocaba a vos. Vamos a ver cómo vino Fede. Fede me parece que dice que no hizo la tarea. Bueno, seguimos saludando ahí a Deme Brian. Dice, hola, buenas, ¿cómo están todos? Nosotros estamos perfectos. Los chicos tomando matecitos, así que están como quieren. Rolando Chávez está ahí, dice, hola, gente linda de Atmósfera Pesada, recién me conecto. Saludos a todos y muchas bendiciones. Bendiciones para vos también. Jorge Rewesky también está ahí escuchando rock and roll acá en Quilmes. Desde Quilmes estamos, ¿no? Desde Quilmes, por supuesto. También estamos, ¿con quién? Más abajo tenemos allí de Varela. Buenas, sí. Pampero Benítez, muy buenos los temas, nos dice. Qué bueno que la gente le está gustando la música. Tito González dice, hola, ¿cómo están todos por ahí? Nosotros estamos espectacularmente bien. Vamos, Kevin. El próximo temita se lo vamos a estar dedicando a los muchachos de la era del rock and roll, a Gra Cabral, que está con una amiga tomando matecitos, y a Marina Barrio Nuevo. Atmósfera Pesada por Vox 102.9. Invadimos tu aire. Can't you hear me when I call? el Día Mundial del Hombre del Tiempo. El Hombre del Tiempo también tiene día. Generalmente en los noticieros de televisión hay una sección dedicada al pronóstico del tiempo. Locutores, conductores indican la información de la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad, la nubosidad. Es por eso que el 5 de febrero se conmemora el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Cabe decir que influye también a los dos sexos, ¿eh? Y a veces la labor de los meteorólogos no es del agrado de todos, en especial cuando no aciertan en la predicción. Puede indicar que va a estar con mucho sol el día y sin embargo llueve y nos desilusionamos, ¿eh? Y sí, en el año 1744 John Jeffries fue el primer hombre en convertirse en el primer meteorólogo de la historia. Así que hoy, 5 de febrero, es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Vamos. Para vos, Juan Carlos Torres. Para vos, Chaina Torres. Y para vos, Marcela Elizabeth Espinosa. Zona Sur, Quilmes, te acompañamos hasta las 21 horas. ¿Sabías, no? ¿Sabías, Marcelo Juárez, que este próximo tema que va a estar sonando acá en Atmósfera Pesada va a estar dedicado especialmente para vos y lo vas a compartir con Alex Alega, con Javier Iturres, con el señor Antonio Peral y también con María Elizabeth, Elisa Cortés Reyes? Y en 3 minutitos, yo diría que menos, vamos a estar volviendo. No te vayas. Tenemos muy poco tiempo de tandita, ¿eh? Así que bueno, ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar.

pasión y ser formal. Pero dentro de su corazón no acertaba con su decisión. Este es Donde Estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano del señor Fede Longo. Y sí, por supuesto, de la mano de Fede en esta segunda hora estamos escuchando la mejor música acá en Atmósfera Pesada desde Quilmes, Radio Box 102.9. Por supuesto, con la mejor música de la mano ahí de Fede Longo. Estamos un poco colgados, ¿no? Estoy un poco colgada en la segunda hora. Ahí Fede se está poniendo las pilas ahí en esa consola. Ahí tenemos muchos, muchos mensajes. Por supuesto, la segunda hora siempre con nuestro querido Sandro de América, ¿eh? Muy buenos temas tiene este señor para siempre deleitarnos ahí en la segunda hora, ¿eh? Tenemos muchos mensajes y bueno, vamos a estar saludando ahí a Fabiana Vega. Están en el otro Facebook de Kevin Pintos, ¿eh? A María Carballo, también a Gran Mabel Leal, a José Rojas, también tenemos a Raúl Alberto Lechuga, también tenemos a Juan Carlos Torres, tenemos también al señor Maxi Pelachana, que nos da las buenas tardes. Gracias por estar ahí a todos. Estamos leyendo mensajitos, los chicos están ahí de leyendo los mensajitos. No dejamos pasar uno, a veces no podemos leer muchos, porque si no tampoco tenemos mucha música para ofrecerles. Así que mientras tanto los chicos están repasando ahí los mensajitos, y algunos sí, algunos los sacamos y dedicamos temas, ¿eh? Así que bueno, vamos Fede con la música, vamos. I see a love that money just can't buy. One look from you. Para vos, Lalo Domínguez. Para vos, Mabel Mimi. That you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you want. Anything at all, you got it, baby. Every time I hold you, I begin to understand. Son tus canciones, sos vos, Vox 102.9. Tells me I'm your man. I'll live my life to be. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Volando de la rúa, no sé a quién preguntar. Os meus pés não se detêm, eu não posso controlar. Vou buscando uma garota que me queira acompanhar. Aquela que olhava triste com um sorriso de cristal. Dama triste, teu coração é de moça solidão. Se te encontro mais uma vez, eu jamais te deixarei. una de las grandes canciones que sonaba más o menos cuando yo tenía unos 13, 14 años, Dama Triste, qué lindo tema, me hizo recordar, me llevó allá hace tiempo cuando se escuchaban estos temas, qué lindo. Bueno, también estamos, también anteriormente estábamos escuchando un tema de Roy Orbison, ahí estamos con Fede, está pasando música el señor Fede Longo, y también estamos saludando a Moni Vázquez, que nos da las buenas tardes y nos dice: hola María Ángel, muy linda la música, cariños para Fede y para Kevin. Nancy Benítez también está acompañándonos, dice que está con mi hermana Vero y nos está escuchando, así que bueno, besos para Nancy, que está ahí también con matecito, seguramente con Vero. Luis Moure dice: buenas tardes, Atmósfera Pesada. Saludos a Kevin, María Ángel, Fede. Saludos a toda la audiencia, amiga de la radio. Buen arranque de semana. Gracias, gracias Luis. Muni Margarita Rumay, desde Tucumán nos está escuchando, Y también manda saludos para Pato de Los Manzanos, Berazategui. Ahí, cerca de donde estás vos, Kevin, en barrio Los Manzanos, Mirta Cáceres también nos da sus cariños, aguante el rock. Claudia Escobar, saludos desde Vicente López, zona norte. Laura Avedaño nos da las buenas noches ya casi, Fabiana Vega dice: buenas tardes, haciendo el aguante a mi amiga, escuchando rock para no llorar. ¡Upa! ¿Por qué llorar? No, no, no, estamos escuchando buena música, Fabiana, nada de llorar. Mira, escucha esto, vas a ver que te va a levantar el ánimo. I saw you drool. Keep your head, you can look. You tell all my scene what you dial. Stop your man and make it right. And every day and every night, don't stop till stupid hearted. I'm wrong. Y este tema va a estar dedicado para el señor Rolando Chávez, para Gabriel Fernández y también para Jorge Rewesky. Ya han pasado 17 minutitos de la hora 20 y seguimos haciéndote compañía, y esto es Vox hasta las 21 horas. Estamos saludando a Alex Alega, bueno, ya lo habíamos saludado, pero este mensaje dice: buenas tardes, soy la hija de Alex Alega y voy a cumplir 7 años y estoy escuchando la radio, me encanta el rock and roll, saluditos. Beso enorme para vos. No dice el nombre, pero bueno, 7 añitos y ya está escuchando rock and roll. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pasa por las venas eso, ¿no, mi amor? Bueno, me encanta que te guste el rock and roll. Y te vamos a estar dedicando ahí este próximo temita especialmente para vos, Y lo vas a estar compartiendo con DM Brian, con Gide Varela y con la señora Sonja Jiménez. Thank you. este próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Pampero Benítez, a Tito González, a Maxi Pelachana Gómez y a la señora Moni Vázquez. She was more like a beauty queen from a movie scene. Said don't mind, but what do you mean? I'm the one who will dance on the floor in the round. She said I'm the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene in every head turned with vice. I dream of being the one who will dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do and don't go around breaking your girl's heart. Mother always told me, be careful with love, be careful what you do, cause the life becomes a true. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm the one, but the kid is not my son. For 40 days and 40 nights, the law was on her side, but who can't stand when she's in the man. Disfrutemos de la música de Fede Longo. On the floor, in the round. So take my strong advice, just remember to always think twice. Do think twice. My baby, we danced till three. Then she looked at me and showed the photo. My baby cried. His eyes were like mine. Y seguimos saludando a la gente. Se nos cortó ahí un poquito el vivo, ¿eh? Pero ahí estamos volviendo, estamos compartiendo otra vez. Así que bueno, búscanos ahí en el Facebook de Kevin Pintos, que vamos a estar otra vez haciéndote compañía. Y estamos saludando ahí también a Alicia de Varela, que nos dice: buen comienzo de semana, feliz año nuevo, dice. Feliz nuevo año 2024, muchas, muchas felicidades para todos. También dice, este no tiene nombre. Bueno, sigo con el de abajo. Dice: buenas tardes, noches, María Ángel, Kevin, Fede. ¿Me pueden pasar un tema? ¿Pueden saludar a mi primo Ramón y a mi amiga Estela Alarcón, que hoy es el cumpleaños de los dos? Y también saluden a mi hijo Gabriel, que está un poco pachucho hoy. Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos. Claro que sí, claro que sí, que vamos a estar saludando ahí. No estés pachucho, levanté el ánimo, que estamos nosotros acá haciéndote compañía, no estás solo. También vamos a estar saludando, por supuesto, a Ramón y a Estela, que están cumpliendo años, ¿eh? Beso enorme para ellos, feliz cumpleaños, que se les cumplan todos, todos los deseos. Seguimos escuchando música y mientras tanto nosotros vamos a seguir compartiendo el programa. También vamos a estar dedicándole especialmente a quién, Fede. ¿A quién? Decime a quién. Bueno, ahí estamos. ¿A quién? Le estamos dedicando este tema a Nancy Brites y a Luis Moure. Warm and bright in such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. We like a phone and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's supernatural delight. Everybody was dancing. Rock and Roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. Everybody dancing in the moonlight. Everybody Melodías que enriquecen tus oídos. Atmósfera pesada. El camino a la música. Como hoy, 5 de febrero de 1941, nace Barrett Strong, compositor y cantante. Muchos cantaron sus temas, como The Beatles, The Creedence y también The Temptations. El 5 de febrero de 1957, el pionero del rock and roll, Bill Haley, llega al aeropuerto de Southampton y es recibido por 5.000 seguidores. Sería el primer músico del rock en realizar una gira por el Reino Unido. Y también un 5 de febrero de 1962, Ringo Starr debuta en The Beatles a la batería, sustituyendo a Pete Best. Tema dedicado especialmente para Mirta Cáceres y para Claudia Escobar. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Nos dice que está loca con la música. Dice, gracias papá, dice. Yeah. Bien, bien Luz, ¿eh? Muy bien. Y ese audio encima que se animó a mandar. Una genia, Luz. Vamos, que te queremos todos los lunes, ¿eh? Ahí, va a ser nuestro comodín. Nuestro comodín, ¿eh? Dale, vamos. Vamos con ese tema que está buenísimo. Estamos acoplando un poquito, ¿eh? Estamos acoplando a mucha gente en el programa de Atmósfera Pesada. Omar de Kilómetro nos está saludando. Javier Rodríguez, disfrutando el atardecer con rock and roll, dice Javier de Palermo. Bienvenido ahí, Palermo. César, permiso, buenas noches a todos. Buenas noches, Atmósfera Pesada, nos dice. Buenas noches, César. Beso a Silvia, ¿eh? Beso enorme a Silvia. Dice, todo en orden, recién llego de trabajar y ya los estoy escuchando. Qué lindo que la gente esté llegando de trabajar y ya se pone a escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Muy bien ahí, saludos para todos, nos dice. Mirta González, hola, buenas noches, María Ángel, Fede, Kevin. Hola, Mir, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Qué lindo que Luz se haya enganchado así con el mensajito, ¿eh? ¿Hay otro audio más de Luz? Bueno, ahí lo vamos a estar escuchando en breve nomás. Sí, decime, Kevin, ¿se puede? ¿Ya? Dale. Otra vez. Un beso a la locutora, re genia, ¿eh? Ay, madre, es divina, la quiero, la amo, ya la quiero, la amo. Bueno, seguimos saludando, Fede, un poquito más. Carlos R. Arellano nos dice súper. También estamos con Silvia Barrio Nuevo. Verónica D'Angelo también nos da las buenas noches ya. Dice, quiero escuchar Ojitos Verdes o el Noa Noa, cualquier country que tengan a mano. Estamos escuchando chicos ahí que están pidiendo el Noa Noa, están pidiendo Ojitos Verdes. Verónica D'Angelo dice acá, esta tarde estamos en la plaza. ¡Opa! ¡Qué lindo! ¿En la plaza y escuchando Atmósfera Pesada? Buenísimo. Verónica dice, aguante el rock and roll, ¿eh? Buenísimo. Juan Carlos Torres, por fin me conecté bien. Muy buena su música. Saludos a Griselda, una gran mujer. Griselda, la que nos comparte siempre el programa. Sí, nosotros también le mandamos saludos a Griselda. Nilda de Gran Burr también está ahí. Gracias, Nilda, por estar con nosotros. Paola Lorena Causat nos aplaude. Juan Daniel Tano nos da las buenas noches. José Oscar Vallejos también está ahí escuchando Atmósfera Pesada desde General Pacheco, ¿eh? Bueno, el próximo temita se lo vamos a estar dedicando especialmente a Luz, por supuesto, a Laura Aredaño y a Fabiana Vegas. Vamos. Y cuando no sé dónde refugiarme, me acurruco en el regazo de una canción. Estamos en el aire, por supuesto, estamos en vivo escuchando Atmósfera Pesada desde Quilmes, Vox 102.9, frecuencia modulada. No sabía que me habías dado aire, perdón, me quedé colgadísima mal. Bueno, seguimos saludando ahí al señor Edu Longo, que está escuchando Atmósfera Pesada, nos dice. Lidia Verónica Martínez dice que está, ¿desde dónde? No, saludo a Kevin, me conecté, dice... Algún día era. Saludos a todos ahí en la radio. Solo te conozco a vos, dice. A Kevin, ¿a vos te conoce nada más? Bueno, ahora me estás conociendo a mí también. La mamá de Kevin, me presento. Y bueno, a Fede a veces lo vas a ver por acá atrás, a veces qué pasa. Graba un poquito el programa. Pobre Fede, dice, de mí siempre se olvida. No, desde aquí en más vas a ver que Lidia se va a acordar de vos. Se va a acordar de vos. Julio Rodríguez también está ahí, dice, pide Castillos de Naipes. No tenemos ese tema. Es la cara de que usted tendría que ver, señor Julito Rodríguez, la cara de Kevin Pintos cuando escuchó que yo dije que usted pidió Castillo de Naipes. Se agarró la cabeza como diciendo, imposible, no tenemos ese tema. ¿Qué? Es raro, ¿no? Es raro que no tengamos un tema. Lo tiene de alarma ese tema. Ah, ¿lo tiene de alarma? Claro, para no escucharlo se levanta enseguida. Me morí. Me morí muerta si Kevin tiene Castillo de Naipes en el celular. Te seguimos saludando ahí a Carlos Ramírez. Dice, a ver, hola, acá Fino Quieto Hospital, internado, soy de Chingolo. Opa, ¿qué pasó que estás internado? Carlos, estás escuchando Atmósfera Pesada desde el hospital. Vas a ver que desde aquí en más te vas a poner bien pronto, muy pronto, porque estás escuchando buena música, ¿eh? Así que bueno, te deseamos pronta recuperación. Bueno, Fede, el próximo temita se lo vamos a estar dedicando también, no solamente a Carlos Ramírez, que está en el hospital, sino a Giselle, que también está operada de la vista, ¿eh? Y está recuperándose. Así que pronta recuperación para los dos. Baila. ¿Baila bien el rock and roll? Me sorprendió. ¡Epa! Baila muy bien. Bueno, por ahí vas a aprender algunos pasos nuevos, ¿eh? Vamos. Y bueno, tengo una recomendación para darte. Los chicos de Rock and Roll en las Venas y la Cronología del Rock, el sábado 10 de febrero, la apertura a las 23 horas hasta las 5 y media de la mañana, están haciendo baile, ¿eh? Y el DJ invitado es el señor Kevin Pintos, de Atmósfera Pesada. También está en el sonido y en la iluminación el señor Walter Godoy. Y en lo tropical, en la música, en la cumbia, ¿eh?, el señor Leo Farías. Esto queda en Club Sáenz Peña 2401, esquina José Hernández, en San Martín. Como decimos, un poco lejos, pero vale la pena ir a divertirse y a pasarla bien con los chicos de Rock and Roll en las Venas y la Cronología del Rock, ¿eh? Vamos, animarse, porque se pone muy bueno, ¿eh? Se pone muy bueno. Ahí va a estar el señor Kevin Pintos. Bueno, ahí el próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Verónica D'Angelo. Ella es la que pidió el temita siguiente. Bueno, a Verónica D'Angelo, a Carlos Arellano, a Javier Rodríguez, también a Juan Daniel Tano y a la señora Paola Lorena Causato. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, vamos a bailar. Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, vamos a bailar. Ese es un lugar de ambiente donde todo es diferente. Yo sigo cantando. Espérate que empiece a cantar la chica y yo canto junto con ella. Ahí vamos, ¿eh? ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, vamos a bailar. Kevin, cuando vos quieras que yo te hago algún tema, me avisas. Su sueño era de cantante. Tal cual. Tal cual. Ahí estamos. Me encanta el Noa Noa. Me encanta el Noa Noa. Ahí estamos. Si la vida te está golpeando duro en este tiempo, podemos ayudarte con una dosis de recuerdo, de buena música, de buen rock and roll. Así que cuando ustedes estén queriendo que alguien les cante un tema, por ahí quien dice, me llaman, ¿eh? Me llaman, te llamo. Jennifer. Bueno, seguimos ahí saludando a la gente. José y Nati está ahí también escuchando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola a todos, nos dice. José Oscar Vallejos, un beso gigante al cielo para mi gran amor Patricia. Un beso gigante para Patri. Un beso enorme. Tenemos ahí también a Mónica Gladys Chérez, que nos está saludando. Aguante atmósfera pesada. José Alberto Paz nos dice buenas noches. ¿Cuántos mensajitos? Tenemos muy poquito tiempo ya. Julio Rodríguez dice que ponga el celular y escucho el tema. Vamos, Kevin. No, no, no sueñe, señor Julio Rodríguez, que Kevin le va a poner ese tema. Ni lo sueñe. Por ahí Fede, por ahí Fede. No, Fede tampoco. Carlos Ramírez dice, gracias amiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga a vos también. Luis Prado también está ahí, gracias por estar acompañándonos. Carlos Ramírez, gracias. Gracias a toda la gente. Mara Luz Ledesma, Juan Carlos Torres, ¿quién más? ¿Quién más? Tenemos mucha gente. Tenemos acá en el otro, Facebook. Kevin, saludos a tu mamá, muy buena locutora, y a Saverio y a Federico. Soy Omarcito, él es. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por eso de buena locutora, ¿eh? Muchísimas gracias. Seguimos ahí, Fede, con más música. Vamos. Por supuesto que este tema siguiente se lo vamos a estar dedicando a Alicia de Varela, ¿eh? Que había pedido un tema para su muchachito, ¿eh? Que estaba un poco bajón. Para Lidia Martínez, para Eduardo Longo y también para Omar de Kilómetro. Ah, también para Mir González, claro. Something in my life said, feel us, won't get lost. Future looks bright ahead. Don't be rude to the hardest dude. I don't want no right love, baby, you're sick. thinking of. Well, don't stop thinking of, but it makes me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be rude to the whole truth. Oh, I should be a part. I really love you better. A smile. And let's say hi to you. Come on over here and love me. You know what I'm having with you. I don't be rude to the hardest rule. Well, I wanna ride love. Tu corazón está lleno de estas melodías. Déjate envolver. Atmósfera pesada. Respira. Música. La vida es un poco mejor con un poco de buena música. Tema dedicado especialmente para Nilda de Granbur, también para Julito y Juanita de Corina y también para José Oscar Vallejos. Y ahí estamos, acá estamos, seguimos leyendo mensajitos, la gente sigue conectada, tenemos mucha gente todavía conectada, qué bueno que nos están acompañando hasta las 21 horas. Estamos a 54 minutitos de las 20, nos queda poco y nada del programa. Estamos saludando a Luis Luna, que decía, hola, buena música, soy de Moreno, ¿cómo hago para que llegue info de lo más cercano para ir a algún evento? Bueno, ahí seguramente el giroso, como le dice el señor Fabián Farías, el giroso de Kevin, seguramente en breve te va a estar dando algunos datos como para que vos puedas llegar a algún evento, desde Moreno. Seguimos ahí con Lidia. Verónica Martínez dice, muchas gracias por el tema, la verdad, una muy buena locutora. Soy de San Martín, así que hoy los estoy escuchando por primera vez. Qué bueno, Lidia, que estás ahí escuchando por primera vez Atmósfera Pesada. Vas a ver que todos los lunes te vas a quedar con nosotros por la buena música de los chicos, ¿eh? Muchísimas gracias por ese piropo. No soy locutora, soy conductora, nada más. Nada más, estoy conduciendo Atmósfera Pesada. Pero bueno, gracias por ese piropo. Walter Varela, muy buenas noches. Le estaba dando las buenas noches a los maléficos. A nosotros no, a los maléficos. Pero este es el programa de Atmósfera Pesada. Kevin Pintos, Fede Longo. Levantan los hombritos los chicos, ¿eh? Se equivocó de programa. ¿Están los maléficos hoy? No, no están hoy los maléficos. Bueno, Sergio Tollino dice saludos desde Río Gallegos y un beso grande a mi señora Esther Silva, que sigo enamorado de ella desde hace 33 años, como si fuese la primera vez. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! 33 años de casados, ¿eh? Un beso enorme a Esther entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gabriel Fernández, saludos a los amigos de la vida. También cuando se nos cortó había un mensajito del señor Luis Moure, que se nos fue, los mensajes. Así que sé que estaba por en Pinar de Rocha, ¿no? Estaba por cantar. El 14 de febrero me está apuntando Kevin que alcanzó a leer el mensajito, ¿eh? Así que el que quiera se comunica ahí con Luis Moure, lo busca ahí en el Messenger y seguramente él le va a estar dando todos los datos, ¿eh? Gabriel Fernández, saludos a los amigos de la vida, decía. Ayer la pasamos bárbaro. Hermoso domingo de pileta con los amigos. Qué lindo, que la gente la está pasando genial en el veranito, ¿eh? Seguimos ahí también. Walter dice, perdón. Perdón, nos pide perdón. No sé si lo vamos a perdonar, ¿eh? Perdón, y vuelve abajo a pedir perdón. Mil perdones, se equivocó de programa. Igual le vamos a estar dedicando un tema, ¿no? Porque somos buenos. También le vamos a estar dedicando a Mónica Gladys Chérez, a José Alberto Paz, a Carlos Ramírez y también a José y Nati. I think you smile that you make sure, and then you smile too, hey boy. Did she say she would go out dancing with you? Hey boy, did you ask for a date? Hey boy, did she tell you to wait? Oh boy, you say she'll go with you. Well, oh buddy, just what you gonna do? Well, you may be the nervous type, your knees are shaking too. Well, buddy, don't think because you take her out that you have to say I do. But hey boy, if you fall for her, shout with joy. If she wants you to, then hey boy, if her eyes don't shine, then ramble on down the line. Hey boy, I think she smiled at you, make sure, and then you smile too. Hey boy, did she say she would? Hey boy, did she tell you to wait? Oh boy, you say she'll go with you. Oh buddy, just what you gonna do? Well, you may be the nervous type, your knees are shaking too. Well, buddy, don't think because you take her out that you have to say I do. But hey boy. Y bueno, vamos a estar saludando, ya nos queda prácticamente nada del programa, así que bueno, vamos a saludar rapidito ahí a Juan Carlos Torres y al señor Rolly directamente, así siempre le decimos. Y tengo un mensajito acá, dice, la voy a llevar a mi programa a tu mami, Kevin. ¿Eh? ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo estoy cotizándome? ¿Pagan ahí? ¿Pagan ahí? Porque los estoy dejando, los chicos. Claro, no vas a empezar a cobrar a nosotros. Es chiste. Bueno, ahí vamos a dedicarlo el próximo temita y seguramente vamos a estar cerrando enseguidita nomás el programa a Sergio Tollino, a Walter Varela, a Luis Luna y también a Mara Luz Ledesma, ¿eh? A Luz, sobre todo a Luz, que me mandó ahí la fotito para que la conozca. Así que bueno, gente, nos despedimos ya, ¿qué? Fede, bueno, Esto fue todo lo mejor que teníamos y se los hemos entregado hoy, 5 de febrero. Los vamos a estar esperando el próximo lunes para pasarla bien junto a nosotros. No se olviden, 102.9 Radio Box. Vamos, nos vamos. Chau, chau.